Muy buenas, estamos en Autonomía Ciclista, el programa número 37, aquí en Radio Almaina, y saludamos a todas las personas que estáis escuchando este magnífico programa en esta edición número 37 y esperemos que lo paséis súper bien. Como decimos, estamos en Radio Almaina, en la 107.1 del FM Granaíno. Emitimos este programa en Radio Almaina los jueves de 8 a 9 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. También saludamos a nuestras amigas y amigos de Radio Bronca en Barcelona, en la 104.5 del FM, en cuya radio sonamos los viernes de 1 a 2 de la tarde. También saludamos a Radio Insurrecta en Castellón. Este programa suena allí los jueves de 5 de la tarde a 6. Recordad que tenemos un correo electrónico en el que podéis poneros en contacto con nosotros. Este es autonomiaciclista@hotmail.com. Y vamos a empezar muy pronto. Hoy vamos a hablar de contaminación en nuestras ciudades, en especial en Granada. Vamos a hablar de unos eventos que ocurren en Granada próximamente o que están ocurriendo. Algunos consejos ante tal contaminación de la que hablábamos y, si nos da tiempo, algún punto de debate interesante con respecto a la circulación de las bicicletas en ciudad. Ahora os dejamos con un primer tema, una primera canción que hemos seleccionado en el repertorio de hoy. Este repertorio de hoy consta de varios temas que tratan de la bicicleta, y el primer tema es del Trío de las Azores, un gran grupo granadino, y cuyo título de esta canción es Prosperidad del Atasco. No me lo puedo creer, otra vez en el atasco, a despotricar de todos como siempre, llegando tarde al trabajo y saliendo sin embargo muy temprano. Y es que no tengo más remedio que usar mi coche en marrano. La gente es idiota o es que a mí siempre me toca ponerme en la cola de los tontos. El mundo me populista. Necesitamos más carreteras. Asfaltemos España entera y así podremos todos funcionar. La la la la la la la la. Ole, qué ingenioso soy. La la la la la la la la la la. Tantos puestos de trabajo se podrán crear. La la la la la la la la la. La eficacia, la eficiencia, la prosperidad. Bueno, vaya temazo, me encanta este tema. Este tema es increíble. En realidad el grupo es increíble. Tenemos suerte de estar en Granada con grupazos como este. En fin, ojalá volvieran a dar un directo. Que hace tiempo que no lo dan, creo. En fin, quería comentar hoy estoy solo en el programa. Espero no ser muy aburrido. He intentado preparar un programa que sea más o menos dinámico. Quería comenzar con una noticia que me ha llegado hoy con respecto a la contaminación en nuestra ciudad, en Granada. Este programa, como sabéis, se hace aquí, en esta ciudad. Y, bueno, pues una noticia que me ha llamado a mí y a otras la atención porque, bueno, no pensábamos que fuera tan alarmante los niveles de contaminación de esta ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a narrar un poquillo la noticia pues que hemos encontrado en el Independiente de Granada.es, pues un diario digital, pero vamos, hay otros tantos diarios, tanto digitales como papel, locales y autonómicos y demás, que pues nos hablan últimamente mucho de la contaminación en nuestras ciudades, también por la polémica levantada a partir de las medidas que se han tomado desde el Ayuntamiento de Madrid con respecto a los cortes de circulación, tanto cuando hay alarma de contaminación en esta ciudad como pues las medidas que se han llevado a cabo por la Navidad y estas fiestas, en las que hay mucha, mucha gente que está caminando por la ciudad y los cortes que ha habido, ¿no? Pero bueno, esta noticia pues trata más concreto de Granada, y cuyo titular es: Granada es la capital andaluza más contaminada por el tráfico, con niveles parecidos a los de Madrid. Entonces, pues voy a ir leyendo una serie de párrafos que me parecen interesantes, y luego pues el programa irá un poquillo, o gran parte del programa irá dedicado a reflexionar sobre esto. Entonces, pues este artículo viene a decir que la capital granadina ha rebasado el máximo permitido en dióxido de nitrógeno, que es este contaminante pues emitido sobre todo por los coches, durante casi todo 2016. También, como sucede en la capital del Estado español, que es Madrid, pero Granada supera en polución de partículas en el aire. Estas partículas suspendidas en el aire y este dióxido de nitrógeno está sobre todo fomentado por el uso de vehículos a motor y vehículos privados, sobre todo los turismos. Madrid ha estado unos días en alerta por alta contaminación, con restricciones al tráfico, y que han causado pues mucha polémica, como decíamos. El motivo que esgrimía el ayuntamiento madrileño para restringir el tráfico pues son los elevados niveles de dióxido de nitrógeno que emiten, pues, como decimos, principalmente pues los coches, ¿no? Especialmente los que consumen diésel, que curiosamente es el combustible pues más moderno, tal vez más moderno por lo menos que la gasolina, pero que es los gases que desprenden son mucho más contaminantes, o produce más contaminación que los otros vehículos que van con otro tipo de combustible. Granada pues también padece este problema, y es la capital andaluza más contaminada con dióxido de nitrógeno, y soporta niveles de contaminación parecidos a los de la capital del Estado español. Pero aquí pues no se ha planteado medidas de control del tráfico como en Madrid. No lo ha hecho ningún gobierno en los últimos años, aunque alguno de ellos pues ha apostado por la mejora, entre comillas, de la red de transporte público y propiciar pues otros cambios, como el de las calderas de calefacción para mitigar la polución, etc. Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha intervenido de oficio en el asunto y ha pedido información a 14 municipios españoles, entre ellos Granada, para conocer las medidas que contemplan para atajar la contaminación atmosférica urbana. Por otro lado, vemos que en Granada hay un incumplimiento sistemático de todas las medidas que se puedan llevar a cabo con respecto a la disminución de niveles de contaminantes, y que incumplen pues la normativa europea sobre límites de dióxido de nitrógeno. Esto está regulado. De las dos estaciones de medición de calidad del aire que hay en la ciudad, una en el Palacio de Congresos y la otra en la avenida Luis Miranda Dávalos, que está junto a la estación de autobuses, sobrepasa habitualmente cada mes los 40 microgramos por metro cúbico de media, límite establecido para la protección de la salud humana, según los informes mensuales que elabora la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ecologistas en Acción pues ha mencionado varios medios de comunicación cómo afecta este contaminante, el dióxido de nitrógeno, a la salud. Y entre comillas, cito entre comillas, los óxidos de nitrógeno son en general muy reactivos y al inhalarse afectan al tracto respiratorio. El dióxido de nitrógeno afecta a los tramos más profundos de los pulmones, inhibiendo algunas funciones de los mismos como respuesta inmunológica, produciendo una merma de la resistencia a las infecciones. Los niños y las niñas y personas asmáticas son los más afectados y afectadas por exposición a concentraciones agudas de dióxido de nitrógeno. Asimismo, la exposición crónica a bajas concentraciones se ha asociado con un incremento de las enfermedades respiratorias crónicas, el envejecimiento prematuro del pulmón y con la disminución de su capacidad funcional. Esto es lo que decía Ecologistas en Acción con respecto a la salud y el dióxido de nitrógeno. Además, la Organización Mundial de la Salud dice que estudios epidemiológicos han revelado que los síntomas de bronquitis en personas pequeñas asmáticas aumentan en relación con la exposición prolongada a este contaminante, y la disminución del desarrollo de la función pulmonar también se asocia a las concentraciones de estos contaminantes registradas actualmente en ciudades europeas. En 2016, la estación de Granada Norte, que es esta que decíamos, que se encuentra cerca de la estación de autobuses, ha superado el límite en todos los meses, menos en agosto, cuando el tráfico se reduce por las vacaciones, y llegó a 39 microgramos por metro cúbico, es decir, un microgramo menos que el límite establecido. Y en julio, que se quedó en 40, que es justo el límite. Faltan por saber los datos de diciembre, ¿no?, del año 2016, porque todavía estamos en enero, pero en este mes se suele sobrepasar, pues con creces, esos límites por el intenso tráfico que hay, por estas pues, fechas navideñas y demás. ¿Y qué decir tiene que influirá a partir de ahora, y ya ha empezado a influir, pues el que las políticas de ordenación urbana en los últimos años, pero sobre todo con construcciones como el Nevada, como el gran centro comercial Nevada, pues influye a los atascos y a la contaminación de toda la ciudad? A lo largo del año de 2016, Granada ha sido la capital andaluza con mayores niveles del contaminante que decíamos, dióxido de nitrógeno. Solo se le ha acercado Málaga, que en los meses de abril, mayo y junio superó ligeramente los niveles de esta ciudad. Y en el resto de meses la estación de Granada Norte pues ha tenido niveles superiores de dióxido de nitrógeno, como decíamos. La mayoría de las estaciones de Madrid, de la ciudad, están por debajo de los niveles registrados en las estaciones, las dos estaciones de granaínas, ¿no? Y por otro lado, hablamos de que en Granada hay más partículas en suspensión en el aire dañinas para la salud humana que en Madrid. Bueno, humana y para el resto de animales, por supuesto que está en la ciudad, pero bueno, somos los humanos y las humanas las que estamos más, ¿no? En fin, en Granada, gran parte del 2016 hemos estado expuestos a contaminantes que, según las organizaciones pues institucionales que hablan de la salud y de los límites contaminantes, que afectan de gravedad a las personas, hemos estado expuestas a un aire de muy mala calidad. Y a pesar de esto, vemos que las políticas que se hacen en esta ciudad pues no van acorde a esta problemática, que puede ser en gran medida pues muy grave para todas las que aquí vivimos. El alcalde de esta ciudad ha dicho hace poco en declaraciones que no tiene pensado restringir el tráfico por ahora en esta ciudad. Y también cabe hacerse una pregunta, que es cómo es posible que no nos enteremos, que las personas de esta población no nos enteremos de los niveles tan alarmantes que tenemos en esta ciudad en cuanto a contaminación, y que no haya más preocupación institucional con respecto a esto. Entonces, pues nada, hasta aquí el artículo y la preocupación de nuestra salud con respecto a la contaminación en nuestra ciudad, y esperemos que haya algún tipo de respuesta, sobre todo por parte de las personas que aquí estamos y también pues por parte de las instituciones tal vez. Vamos a escuchar un temita muy cortito, gracioso, para quitarle peso al asunto. Y a ver qué os dice este tema. Mi bicicleta tiene dos ruedas que están rodando por la vereda. Mi bicicleta se me pinchó y está guardada en el galpón. Mi bicicleta tiene dos ruedas que están rodando por la vereda. Mi bicicleta se me pinchó y está guardada en el galpón. Aquí, como podéis comprobar, solo ponemos temazos, y este es un tema, pues nada, sin más, ¿no? Que narra en muchas ocasiones pasa que la gente no coge la bici porque está pinchada, y es un poco penoso. Entonces, desde aquí, de este programa, te animamos a que repares rápidamente el pinchazo de tu bicicleta y salgas a la calle con ella, independientemente de la contaminación que haya en nuestra ciudad. Pero queríamos hablar un poquillo, sin más, unos consejos muy sencillos con respecto a los malos humos de nuestras ciudades. De, como sabéis, circular en bici por la ciudad pues tiene un riesgo, aparte de ser atropellado, que si sabes conducir la bicicleta y sabes estar en el tráfico, este riesgo se reduce considerablemente, pero igual que te puede caer una teja en la cabeza cuando vas caminando por la acera, pues también puedes tener un accidente con la bicicleta, ya sea con otro vehículo o sea simplemente porque te caes por lo que sea, ¿no? Aparte de este riesgo que hay que asumir simplemente por el hecho de vivir, hay otro riesgo que es el de respirar, como hemos dicho antes, elementos contaminantes como puede ser el dióxido de nitrógeno, que está en suspensión en el aire de las ciudades pues más contaminadas, como puede ser Granada. Esto ocurre cuando vas caminando también. Lo que pasa es que cuando vamos en bici, como sabéis, pues estamos haciendo un poco de deporte. Entonces, pues respiramos más, cogemos más aire. No podemos respirar totalmente por la nariz. Sabéis que por la nariz podemos filtrar un poquillo más el aire, por la boca no. No filtramos ese aire tanto. Y luego, pues bueno, respiramos más, ¿no? Entonces, pues estamos consumiendo más cantidad de elementos contaminantes. Por lo tanto, es importante decir pues dos tipos de consejos. Primero, unos consejos que van hacia las personas que usan vehículos a motor para decirles cómo pueden contribuir a que la ciudad esté menos contaminada, ya que usando un vehículo a motor estamos contaminando la ciudad y estamos, poniendo la calidad del aire entredicho y por tanto afectando a todas las personas usuarias de la vía y entonces es importante pues tal vez dar unos consejos, ¿no? Entonces, primero a los vehículos de motor. Aconsejamos primero que cojan la bici y dejen su coche. Como vemos que esto a veces no funciona, aunque no nos cansaremos de repetirlo, sí que podemos hablar de que apagar el motor siempre que sea posible pues reduce mucho el hecho de que haya desprendimiento de partículas contaminantes en el aire, ¿no? Entonces apagar el motor siempre que sea posible, pues cuando es un semáforo que sabemos que va a tardar mucho, cuando estamos en un atasco, que en Granada cada vez hay más, etcétera, ¿no? Otra cosa importante, no corras. Como sabéis, cuando vamos a una velocidad constante por autovía, ¿no? Pues es cuando menos se contamina. Pero cuando vamos en la ciudad y de repente pegamos un acelerón o vamos a una velocidad superior a la de 50 km por hora y vamos con una marcha corta o no, bueno, da igual. No corras por ciudad porque estamos contaminando más. Cuanto más despacio vayas en ciudad, menos vamos a contaminar y, o sea, que menos velocidad, más ayudas a que estés jorobando menos el aire que las demás respiramos. O sea que guay si no corres. Otra cosa que decimos aquí también para las personas usuarias de la bicicleta es que cuidar y revisar los neumáticos es importante también para un vehículo a motor. A menor resistencia de rodamiento, menor será el consumo y por tanto la contaminación. En el caso de las bicicletas no contaminamos, pero está guay tener el nivel de presión, por ejemplo, del neumático adecuada o los neumáticos en buenas condiciones para tener que realizar menos esfuerzo. Igual ocurre con el vehículo a motor, lo que pasa es que menos vamos a consumir de combustible fósil, por lo tanto menos vamos a contaminar, ¿de acuerdo? Porque menos esfuerzo tiene que hacer el coche en avanzar, ¿vale? O sea que los neumáticos es una cuestión importante y la presión. Por otro lado, tener en cuenta que cuando el coche está frío, es decir, cuando llevamos unas horas sin usarlo o ha pasado la noche de invierno en la intemperie y tal, y luego está frío, pues contamina un 60% más, tiene que hacer más esfuerzo y demás. Así que, por un lado, evita los trayectos cortos, es decir, si realmente no es necesario el coche, no lo cojas. Los trayectos cortos es cuanto más se contamina. Y entonces no vayas a buscar el pan en coche. No. Intenta no ir al trabajo en coche, joder, porque si realmente tu trabajo es una cosa que vas todos los días a currar, no cojas el coche todos los días, no te amargues la vida. Y por otro lado también intenta no acelerar. ¿Cuántas veces estamos en la vía pública o en la carretera y de repente hay un acelerón de un coche y una humareda y, tío, no aceleres, no hace falta, estás contaminando mogollón y te lo vamos a agradecer todos los demás usuarios de la vía, ¿no? También es interesante que los coches pequeños consumen menos, entonces también cuántas veces hemos visto un todoterreno ahí por ciudad y de repente dices, Dios mío, es que aparte de que tienes la sensación de que una mole de hierro te va a matar o algo así, pues bueno, ese trasto es innecesario en la ciudad. O sea que si por lo menos si solo vas a estar por ciudad, pues consíguete un coche pequeñito que va a contaminar menos y vas a tener menos impacto en la ciudad. Un coche en la ciudad queda feo. Y luego, pues intenta plantearte cómo moverte en ciudad y cómo moverte en el área metropolitana. Pues andar es muy sano, está muy bien. El transporte público cada vez está mejor. También podemos reivindicar mejores transportes públicos. Y también podemos considerar de nuevo la bicicleta como un medio de transporte muy oportuno, sobre todo para ciudad y para el área metropolitana. Vale, hasta ahí nuestros consejos para la gente que usa el vehículo y quiere contribuir a que la ciudad, pues a ensuciar menos la ciudad, menos el aire, que es tan importante para las personas, ¿no? Que tenemos que respirarlo constantemente, todo el rato tenemos que respirar para sobrevivir y de repente estar en una ciudad tan contaminada pues entra un poco de bajón, ¿no? Luego tenemos otra serie de consejos para las personas que se ponen en bicicleta, que también vale para los peatones, las personas que van caminando, pero la bicicleta, como suele estar o debería estar incorporada en el tráfico urbano, pues está más próxima a los coches. También, como hemos dicho antes, está haciendo ejercicio, entonces tenemos más respiración y nos tragamos más el humo y esas cosas. Entonces, pues nada, unos consejos poco tontos para bueno, intentar hacer, bueno, contaminarnos lo menos posible. Una de las cuestiones interesantes es mantenerse, por ejemplo, alejado o alejada lo más posible de los vehículos a motor y del tubo de escape. Es decir, esto es un poco de lógica, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando paramos en un semáforo, cuando estamos en un atasco, o que el atasco no te lo come la bici, pero a veces es que ni siquiera puedes pasar porque los coches en realidad ocupan tanto y son tan torpes que a veces ni siquiera una bici puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues no intentar no ponerse detrás del coche, ponerse a un lado, intentar adelantarle siempre cuando está parado. Bueno, intentar alejarse un poquillo de esas emisiones. Y otra cosa interesante es que muchas tiendas de bicicletas, sobre todo en ciudades muy contaminadas, aunque en Granada aún no lo he visto en ninguna tienda, pero por ejemplo en Madrid es fácil encontrarse en cualquier tienda de bicicletas, o en algunas, pues no conozco todas, pero sí que lo he visto muchas veces. Venden mascarillas especiales para personas que vamos en bicicleta por la ciudad y estamos en el tráfico. Entonces, pues mascarillas que te van a filtrar un poco el aire que estás respirando y a lo mejor quitarte parte de las partículas en suspensión. Seguramente no todas, porque sí, tal vez imposible, pero bueno, por lo menos una gran parte. Entonces, bueno, pues hay mascarillas, que es una opción que podemos plantearnos, sobre todo si tenemos algún tipo de problema respiratorio o asma o bueno, o simplemente nos preocupa nuestra salud. Entonces, bueno, considerar la opción de que tenemos mascarillas a nuestra disposición para poder defendernos. También podemos ponernos cualquier otro tipo de, aunque no filtre tanto, pues una bufanda o una braga, ¿no? Una braga del cuello, ¿no? Para ponernos en la nariz y en la boca, o yo qué sé, a mí me da la sensación por lo menos de que me trago menos mierda, aunque no lo sé qué capacidad de filtraje tiene, ¿no? Algo tendrá, digo yo. O por lo menos las partículas más gordas, o el polvo en suspensión, que muchas veces es también por la suciedad del automóvil, ¿no? Y del tráfico y demás. Luego otra cosa, y tal vez de la más interesante que aconsejamos desde aquí ahora, es cuando vamos en circulación urbana, es en los semáforos no quedarse detrás de los coches, es ponerse delante de los coches, adelantar a los coches, ponerse delante y no apartarse después a la derecha para que te adelanten, no, mantenerse en el centro del carril, que es donde nosotros y nosotras tenemos que circular, y que el coche, lo siento mucho, espere detrás de nosotros hasta que nos pierda de vista, hasta que vayamos a otro lado o lo que sea, o hasta que nos pueda adelantar con seguridad. Pero normalmente, si nosotros adelantamos en un semáforo y luego nos ponemos a la derecha, nos van a adelantar mal, el conductor va a tener prisa en adelantarnos, nos va a adelantar con poca seguridad y poniendo en entredicho pues tal vez nuestra integridad física. Y luego, por otro lado, seguramente vaya a pegar un acelerón y nos vamos a tragar también sus humos. Entonces, mire, cuando no se puede adelantar con seguridad y con tranquilidad, sin pegar un acelerón fuerte, pues los ciclistas, las personas que vamos en bici, podemos facilitar el adelantamiento, porque nuestra intención no es jorobar al automóvil ni a las personas que usan el coche. Pero sí hay que defenderse de las agresiones y de los contaminantes que tienen los coches y, por tanto, pues lo siento mucho, pero el coche, si va detrás de la bici, el coche no va a sufrir. Pero yo, como persona que va en bici, sí voy a sufrir mucho si voy detrás de un coche que está acelerando. Entonces, queridos amigos y amigas que vais en coche, tener paciencia y ir detrás de una bici con alegría, observando lo bonita que es la bici y el ritmo tan pausado y tan tranquilo que pues se puede gozar con respecto pues a una bicicleta, ¿de acuerdo? Ahora vamos con un temita de otro grupo granadino de bici, se llama Plato 53, el tema es la bicicleta justiciera y va un poco acorde a lo que estamos hablando. Allá vamos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? En realidad, temazo, ¿eh? Temazo. En fin, vamos a dar una serie de razones por las cuales creemos que la bicicleta es el vehículo del futuro en la ciudad. Como hemos hablado otras veces, en realidad el compañero del programa, Jordi y yo, tenemos opiniones diferentes con respecto a eso y bueno, no pasa nada, está muy bien. Eso dicen últimamente que enriquece en los partidos políticos y todo eso, pero bueno, a nosotros eso nos da igual, pero si bien es verdad que aunque tenemos opiniones contrarias, pensamos lo mismo en cuanto a que La bicicleta no es el único camino que hay para mejorar nuestras ciudades y la calidad del aire. O sea, es decir, hay personas que a lo mejor no les gusta la bici, hay personas que no se sienten seguras encima de la bici, hay personas que tampoco pueden montar en bici, por lo que sea, o da igual. El caso es que la bicicleta no puede ser el único camino para la mejora de nuestras ciudades, y mejor incluso que la bicicleta es andar, en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí decir otra vez que las personas que van caminando son nuestras amigas y nuestro máximo pues respeto, admiración y, bueno, estamos en el mismo bando. Pero bueno, decir que pues la bicicleta es un vehículo que va más rápido que cuando vamos andando. Entonces, cuando estamos en una ciudad que más o menos andando tardas bastante llegar a los sitios y tienes que hacer varias cosas o lo que sea, o tu trabajo está mínimamente lejos o tal, pues puede ser un instrumento muy útil para transportarte rápidamente. Entonces, pues lo vemos una cosa interesante, un vehículo interesante, ¿no? Pues como alternativa también al vehículo a motor y vehículos que contaminan, porque como sabemos, pues la bicicleta no contamina absolutamente nada. Aunque, como decía un gobernador de Washington, que no me acuerdo cómo se llamaba, hace pocos años, no sé si seguirá siendo gobernador de Washington, pero decía que un argumento aplastante, que es que las personas que vamos en bici estamos haciendo deporte, las pulsaciones aceleran, respiramos más rápido y cuando respiramos expulsamos, inhalamos O2, ¿no? Oxígeno, y cuando exhalamos pues expulsamos dióxido de carbono. Y por lo tanto, esto es contaminar. Entonces decía el gobernador que las bicicletas también contaminan. Pero bueno, tonterías aparte, sabemos que la bicicleta no contamina absolutamente nada. Y por tanto, pues proponemos, en el caso de que nos tengamos que trasladar de forma rápida, pues la bicicleta como vehículo antes, por supuesto, que el coche. Sobre todo en ciudades y en áreas metropolitanas en distancias cortas. Cuando hablamos ya de distancias largas o lo que sea, bueno, pues es otro cantar, ya podemos hablar de otras cosas o de otro tipo de movilidad. Viajar en bicicleta también es una opción, pero comprendemos que no todo el mundo puede tener una semana para llegar a otra ciudad o etcétera. Pero bueno, también habría otras alternativas a vehículo a motor, pero bueno, no es nuestro caso. Estamos hablando de la ciudad y el área metropolitana. Entonces, la bicicleta se hace un vehículo pues muy interesante. Entonces, podemos hablar de que últimamente se escucha mucho que la contaminación en las ciudades y demás, y como medidas que se dan en muchas ciudades, pues es el cierre al tráfico motorizado y al vehículo a motor, como decisión drástica, ¿no? Es una cuestión que es muchas veces necesaria, es una cuestión imparable, ¿no? Por mucho que haya quien se resista a entenderlo, pues un creciente número de ciudades están tomando este tipo de decisiones para expulsar al vehículo privado de las calles del centro. Es que no hay otra. En Granada, como sabemos, pues gran parte del día está restringido la entrada a vehículos privados a gran parte del centro, y solo pueden entrar pues taxis o autobuses en cuanto a vehículos a motor o otros tipos de vehículos pues oficiales o lo que sea, o vehículos de descarga o lo que sea, ¿no? Entonces, estas restricciones cada vez van a ser más, porque cada vez va más la contaminación, esto no se soluciona, en fin. Y en este cambio de modelo urbano, la bicicleta, pues está claro que está llamada a jugar un papel fundamental. Y bueno, es importante ver y ser conscientes de que el aire es cada vez más irrespirable y crea muchas enfermedades y, por lo tanto, pues infelicidad a nuestro alrededor y gastos sanitarios y mapuras o lo que sea, ¿no? Por otro lado, otro dato es que se venden más bicicletas que coches. El vehículo privado motor ha dejado de ser el codiciado bien de consumo con el que sueñan muchas personas, sobre todo personas más jóvenes, y muchas personas se han dado cuenta de que no es necesario contar con un coche para moverse por la ciudad, y en muchos casos es mejor moverse en bicicleta y convertirla en tu medio de transporte habitual. Por otro lado, pues qué decir tiene, que es mucho más económico tanto comprarse una bicicleta como mantenerla o así. Entonces, pues es muy interesante hablar de pillarse un buen vehículo como la bicicleta, pues para moverse, ¿no? O incluso una bicicleta eléctrica, si no quieres, pues, hacer mucho deporte o lo que sea. Es siempre mucho más económico. Es interesante hablar de otro punto, que es la salud, también la tuya, pero no solo la tuya, sino las personas que te rodean. El otro día, pues hace unos días, lo comentaba con una persona de más edad, ¿no? De, pues, ¿cómo es posible que no nos planteemos tampoco la pregunta a veces de, ostras, ¿qué voy a hacer porque mi ciudad esté mejor, ¿no? O sea, como que esta pregunta tal vez no entre mucho en los planes de las personas que vivimos en una ciudad de, me gustaría mejorar la calidad del aire de mi ciudad, de allí donde vivo, de mi comunidad. Tal vez porque no tenemos este concepto de comunidad en nuestra ciudad, ¿no? De que nuestra ciudad no es nuestra comunidad. Pero tal vez nos ayudaría ver o entender la ciudad como aquel sitio donde vivimos y aquel hábitat donde nosotras tenemos capacidad de acción y que nuestras acciones son las responsables de que la ciudad esté de una forma o de otra. Entonces, es interesante, pues, tomar partido y ser responsables como personas ciudadanas ante allá donde estamos, ¿no? Y por eso decir, pues mira, el coche empeora la calidad del aire y por tanto de las personas que están viviendo a mi alrededor. Y eso es una cuestión negativa, ¿no? Entonces, pues nada, hablar de eso, de una especie de moral, una especie de ética que hable de allí donde vivimos, de la construcción de nuestro entorno, de la construcción de la comunidad allí donde estamos. También es interesante hablar de, en cuanto a la vida social, de que es interesante ver la calle como allí donde vivimos, allí donde la habitamos, y los coches, queramos que no, generan ruido, generan violencia, generan rapidez, generan muchas barreras y no hace a la ciudad transitable y, digamos, pues accesible a todo el mundo. Le crea barreras el coche, ¿no? Y la bici, menos. La bici crea menos barreras, ¿no? Entonces, pues es interesante hablar de eso. Por otro lado, podemos hablar también de cambio climático, que esto ya lo sabe todo el mundo. Entonces, pues cada vez está más interiorizado que el cambio climático ya está aquí, etcétera, etcétera. Pero bueno, también, ese es otro punto que se suele comentar. También hablar de que la bicicleta está aumentando, queramos o no, tengamos estos argumentos en cuenta o no, sea por una cosa o sea por otra, la bicicleta está aumentando de una forma espectacular. Sabemos perfectamente, porque los datos nos lo dicen, que no es por la creación de infraestructuras de las instituciones públicas y menos aún de los carriles bici, aunque habría cosas que las personas que vamos en bici agradeceríamos, como pueda ser aparcamientos de seguridad, como pueda ser la reducción de vehículo a motor en la ciudad, etcétera. Son medidas que a la bicicleta le vendría muy bien, pero los carriles bici son muchas veces contraproducentes y son medidas erróneas, por lo menos en la ciudad, y a la vista está en los estudios que se hacen en torno a ello y la caída del mito de que el carril bici es la opción para fomentar el uso de la bicicleta. Y por otro lado, ¿y por qué no decirlo? Y no estar negándonoslo, es que la bici está de moda. La bici mola y la bici es guay. Y además cada vez hay más estilo montando en bici y más, no sé, más estética en torno a la bici. Y oye, también podemos disfrutarlo, ¿por qué no? Entonces, pues nada, disfrutar de esa moda, a disfrutar de... Siempre tenemos la moda como algo negativo. Oye, pues vamos a disfrutar también de que la moda está del lado de la bici y podemos disfrutar de su estética y de lo bien que queda en nuestras calles y de lo bonitas que son. O sea que nada, a disfrutarlo. Después de esto vamos con otro temita. Un temita así también, pues un poco fiestero. Se trata de la cumbia de la bicicleta. Y nada, esperemos que estéis bailando allí donde están vuestros transistores o ordenadores. Cada giro de la estrella le da cuerda a la paciencia en la resistencia ante el flujo vial. tal vez lo más progresista pueda ser lo más sencillo, cual dos tobillos sobre un pedal. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios, del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Lléguele a la bicicleta, ya de menos a la eléctrica o a la estática, ya no hay tos. Llegaré pedaleando en el viaje de allá pa' acá, que nos vayan dejando un carril pa' nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Cumbia para las biclas que nos mueven de allá pa' acá, a ver si ya reciclan un carril pa' nosotros ya. Bueno, después de esta cumbia bicicletera, que bueno, parece que la cumbia también está de moda. Oye, ¿por qué? ¿Por qué no? Bueno, cualquier cosa puede estar de moda. Está guay. Vale, después de haber movido un poco el esqueleto, vamos a hablar de algunos eventos que hay próximamente en Granada. Y uno está ocurriendo ya. Es un concurso de fotografía de ciclismo urbano en esta ciudad, en Granada. Y bueno, la convocatoria se ha lanzado hace muy pocos días y bueno, se trata de un concurso de fotografía, se trata de fotografiar a la bicicleta en la ciudad y bueno, el objetivo es simplemente retratar el uso de la bicicleta en la ciudad. No fomentar el uso de la bicicleta, sino más bien retratarlo, el uso que ya hay, porque ya sabemos que hay mucho uso de la bicicleta en esta ciudad y los pocos conteos que se han hecho a nivel formal en esta ciudad pues nos dicen que el uso de la bicicleta en el centro es grande, eso es bastante grande. Entonces, pues este concurso se lanzó con la idea de retratar ese uso de la bicicleta en la ciudad. Entonces, pues nada, vamos a hablar un poquillo de quién organiza este concurso, de las bases de este concurso y animar a las personas que nos estáis oyendo pues a participar, ¿no? A participar en este concurso y fotografiar y retratar pues el uso de la bicicleta, en este caso en Granada, pero ¿por qué no? También nos gustaría ver fotografías de bicicletas en otras ciudades, aunque bueno, este concurso trata más de Granada. Pero si nos estáis escuchando de otro sitio, no dudéis en enviarnos las fotos de otros lugares y tal vez también las podamos recopilar para algunas cosas que vamos a mencionar ahora. Bien, Voy a ir diciendo cosas que tenemos en las bases del concurso de este concurso de fotografía. En primer lugar, decir que este concurso lo organiza Biciescuela Granada, una asociación de bicicletas que tenemos en esta ciudad. Y todo esto lo podéis consultar en su blog, que es enbicialtrabajo.wordpress.com. Es un blog que hay en internet, consultable por todo el mundo, y allí tenemos colgadas las bases y la explicación de esto y todo lo demás. Repito, enbicialtrabajo.wordpress.com. Y sin más, aquí vamos a hacer un repaso de las bases del concurso para que suene y tal, pero para más interés podemos ir ahí a leerlas y sin más, pues allí tendréis todo. En este concurso se resalta que puede participar cualquier persona que quiera hacerlo, independientemente de su edad, de que resida en Granada, de que no, da igual. Cualquier persona puede realizar una foto, mandarla y participar en el concurso. Por otro lado, las fotografías serán válidas siempre que tengan como protagonista a la bicicleta. En diversos casos, pues puede estar aparcada, puede estar simplemente evocada, puede ser una foto ahí como mística de la bici o lo que sea, o circulando por la calzada. Eso sí, cuando la bicicleta esté en circulación, se pide que las fotografías sean, bueno, se esté circulando por la calzada y de forma correcta. Ya sabéis que desde este programa invitamos a circular por la calzada porque el carril bici no lo vemos un lugar seguro, no lo vemos un lugar en el que tenga cabida en la ciudad y por tanto pues proponemos que la bicicleta esté circulando por la calzada y de forma correcta, es decir, por el centro de carril y demás. O sea, de una forma segura para la persona conductora y también para el resto de personas usuarias de la vía pública. Pues ya sean conductoras de otros vehículos o peatones, pues es interesante que todo el mundo pues se vea respetado o respetada en la vía pública. Pues también sobre todo los peatones, ¿no? Porque como sabemos, los vehículos a motor pues suelen tener cierto poder por su envergadura y su capacidad de acelerar, etcétera, con respecto a las bicis, pero las bicis también tienen una posición tal vez de poder sobre las personas que van andando. Entonces es interesante, desde el punto de vista de la bici, pues tener en cuenta que las personas que van andando pues también tienen su derecho a circular, pero no solo su derecho, sino que se merecen su respeto y por tanto pues proponemos desde aquí que no circular por la acera y que circular por la acera es una conducta que pone en peligro y genera molestias pues a las personas que van andando y entonces proponemos que no se haga. Al igual que circular cerca del extremo derecho de la calzada en ciudad es inseguro y que es imprescindible también el uso de luces cuando se circula de noche. Entonces, es interesante tener todo esto en cuenta y que el concurso pues, va a tener en cuenta esto, ¿de acuerdo? A la hora pues, de seleccionar las fotografías, incluso de establecer pues, los premios. Pero no solo los premios, porque aquí del concurso hay una cosa más interesante, por lo menos para mí, al leer las bases, que no es los premios, ¿vale? Entonces, este concurso comparte pues esta perspectiva que nosotras tenemos aquí en el programa en Autonomía Ciclista con respecto al uso de la bici. Estamos totalmente de acuerdo con las personas que han establecido las bases del concurso y con Biciescuela Granada de que no circular por la acera y circular por la calzada de una forma segura y por el centro del carril. Vale, una vez dicho esto, también es interesante ver que en la base del concurso nos dicen que no hay límite de fotografías posibles a presentar por ninguna persona. Es decir, que una persona puede presentar todas las fotografías que quiera, porque se quieren ver por muchas fotografías sobre bicicletas. La autora o autor de la fotografía pues deberá hacerse responsable de la autoría y eso por supuesto, ¿no? Y la presentación el plazo de presentación pues empezó el 1 de enero de este año, terminará el 20 de marzo del presente año, de 2017. Es decir, que tenemos casi tres meses para presentar las fotografías, o que tenemos tiempo, ¿no? O sea que guay. Luego, o dos meses, perdón, he dicho tres, dos meses. Como marzo es el mes tres, en fin. Luego, pues en las bases se habla de las formas de presentación que tienen las fotografías. Pero bueno, eso ya lo leéis vosotras, que para eso están las bases. Luego, pues bueno, todas esas fotografías, primero, se van a publicar en las redes sociales que fomenta esta asociación en internet, ¿no? Entonces, esa, todas las fotos que se manden, siempre y cuando sea una foto que más o menos esté dentro de lo que hemos dicho, es decir, que no fomente un uso de la bicicleta que se considere incorrecto, etcétera, etcétera, pues van a estar publicadas en internet, para que todo el mundo podamos gozar de ellas. Se establecen tres premios en este concurso. Un primer premio, que es una revisión, ajuste completo de la bicicleta, ofrecida por una tienda. El segundo premio, un juego de luces catadrióptico reflectante y kit de reparación de pinchazos, que fomenta, pues sí, circular bien por ciudad, circular con tus luces, con tus reflectantes, ser visible, ¿no? Y un tercer premio, que es una limpieza y engrasado de la bicicleta, también ofrecido por esta tienda de bicicletas. También decir que y aquí viene lo que me parece más interesante del concurso, leyendo las bases, es que de las fotos seleccionadas, que se seleccionarán en torno a dos o tres decenas, a 20 o 30 fotos, se van a hacer dos exposiciones. Esas fotos se van a imprimir en alta calidad, en un tamaño pues más o menos que se vea bien, y se van a hacer dos exposiciones. Una de ellas se hará en un restaurante vegetariano conocido aquí en Granada, que es Al Laurel, y se hará en el mes de abril. En el mes de abril se expondrán esa selección de fotos para que todo el mundo, de forma gratuita, podamos contemplarlas. Y en el mes de mayo, pues hará la misma exposición, pero en otro espacio que se llama Entresuelo. Es un pub también conocido aquí y que se deja exponer esas fotos de forma gratuita, que todo el mundo que quiera verlas, pues pueda ir allí a verlas. Son dos sitios diferentes, donde vas a cosas diferentes a cada lugar. Entonces, pues allí las podemos observar las fotos en el mes de abril y en el mes de mayo. Y ahí será pues un punto de encuentro para comentar las fotos, para comentar pues personas que nos movemos en bici o simplemente nos gustan o tal, pues será allí un punto de encuentro, ¿de acuerdo? Y estarán pues todo el mes de abril, como decimos, en el restaurante El Laurel, y todo el mes de mayo en el Paz Entresuelo. Entonces, a mí eso me parece muy interesante porque se crea un lugar durante un tiempo determinado donde puedes ir a ver pues las fotos que se han hecho con toda la ilusión del mundo y también pues compartir en diversos momentos pues y comentar la jugada, ¿de acuerdo? Hasta ahí pues el concurso de fotografía que queríamos anunciar. Otras dos cosas me quedan rápidamente que anunciar con respecto a eventos. Por un lado tenemos y recordamos el taller bici a Piñón. Es un taller bici autogestionado que se encuentra en el centro social autogestionado, ocupado y autogestionado La Redonda, que se encuentra en Camino de Ronda 190. Hemos hablado alguna vez en este programa y también hemos dedicado un programa entero a hablar del funcionamiento de este taller, etcétera. Bien, como sabéis, este taller autogestionado cada mes presenta un calendario de monográficos de la mecánica de la bicicleta, en el cual pues se puede ir de forma gratuita a aprender mecánica de bicicletas. Y este taller ha sacado el cartel para enero. Entonces, pues sin más, vamos a decir que a partir del jueves día 12 de enero empiezan otra vez los talleres, después de este paro navideño, que el horario sigue siendo como venía siendo usual en este curso, de 3 a 6 de la tarde, después del comedor vegano del centro social. Y bueno, aquí en el cartel podemos ver que el jueves día 12, o sea, jueves día 12, que ya ha pasado, fue la dirección, lo que se dio, la dirección, el funcionamiento, reparación y mantenimiento de la dirección de la bicicleta. El jueves día 19 es la transmisión. Se trató la transmisión, la limpieza de engrase y consideraciones importantes. Y el jueves 26, que está por llegar, será el mantenimiento básico de la bicicleta. Será mantenimiento básico de la bicicleta, se va a ver. Entonces, pues nada, animaros a ir al taller autogestionado de Piñón para estos cursos de mecánica, que por supuesto seguirán en febrero. Y ya más adelante diremos pues qué es lo que está programado. Bien, y luego recordar que el día 31 de enero, martes, se propone hacer una bici crítica día 31 de enero a las 8 de la tarde en Puerta Elvira. Sabéis que es una convocatoria anónima, que es una especie de circuito en bicicleta, paseo en bicicleta, para animarnos a todas las personas a coger la bicicleta. O sea que os animamos a ir desde este programa a esta convocatoria, que se hace en muchas ciudades de Europa y se hace en muchas ciudades del Estado español también. Y en Granada ahora está resucitando, y el día 31 de enero se ha propuesto hacer a las 8 de la tarde desde el Arco Elvira este paseo en bicicleta, o sea que os animamos a ir y vernos allí. Y aquí va a terminar nuestro programa de hoy, porque ya pues está llegando la hora de terminar y se acabó. Entonces, pues nada, nos despedimos desde aquí, desde Autonomía Ciclista, con la sintonía que viene siendo habitual, y esperemos vernos, escucharnos muy pronto, y que os haya sido de agrado este programa, y que estéis a gusto, y que salud y pedales, compañeras.